Atención. Atención. Aquí comienza Piel de Gallina. Un programa que te cruza el alma. Una hora de radio dedicado al más grande. Noticias, análisis de los partidos, entrevistas, opinión, música y las mejores secciones dedicada al Club Atlético River Plate, el más grande, lejos. Qué alegría, qué alegría. Olé, olé, olá. Vamos, River, todavía, que estás para ganar. Cantaba, ¿cómo se llamaba este? Johnny Tolengo, en una canción que después fue llevada a muchas tribunas. Y hoy parece una canción de cantada por Heidi, Abuelito Dime Tú, por el tono amistoso que tenía comparado con lo que se canta hoy. Pero ese es el sentimiento que tenemos los que hacemos Piel de Gallina, programa número 46 en este martes 16 de mayo del año 2017. Aquí estamos arrancando en vivo este programa. Son las 5 de la tarde, 10 minutos en todo el país. Estamos en vivo hasta las 7, hasta las 19 horas en Radio de la Azotea 88.7 del dial, en una soleada tarde en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, qué sé yo. Hoy vemos todo con otro color porque tenemos la alegría tremenda post superclásico, post triunfo 3-1 contra Boca. El partido que había que ganar en este semestre lo ganamos. Nos pusimos a 4 puntos, todavía no somos candidatos, seguimos remando de atrás, como dijo Gallardo, y aquí estamos nosotros arrancando este Piel de Gallina. Juan Manuel Quintanilla, mi nombre, junto a lo que queda de la voz de Martín Reina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo andás? Bueno, tu garganta tampoco está mucho mejor. Tampoco está mucho mejor, pero las gargantas riverplatenses esta semana van a estar así. Sí, quemadas. Iba a decir lamentablemente, pero no lamentablemente. No. Por suerte están así. Claro. Por tres gritos. Gran partido el domingo. Sí, capaz con dos hubiésemos venido un poquito mejor, pero el tercero, después de ese largo segundo tiempo, trajo ese desahogo final. En mi caso fueron cuatro gritos desaforados. ¿La tajada? La batalla. No, yo la tajada, no la de... Y no era batalla, querido, qué grande, qué atajada, qué sé yo. No, puteen a batalla ahora, hijos de mil. No, bueno. Me puteaba el celular porque había leído muchas críticas en el tiempo, justificadas, obviamente, porque come el gol batalla, es verdad, después vamos a analizar el partido, pero ese lo grité como un gol. Yo lo único que dije fue, bueno, por lo menos se redimió. Sí. Aunque sea un poco. Hay que ver cómo termina el partido. Porque si después se lo empatan, redimido y todo, igual te quedaba la bronca. No, yo creo que si no ganábamos el domingo, después vamos a estar hablando de esto, pero si no ganaba el domingo River, batalla. Bueno. Tres partidos importantes, tres cagadas. Sí, pero en eso se redime. Algunos que le quieren pegar a toda costa al arquero de River terminan diciendo, le pateó al cuerpo. Yo lo banco. Que es verdad que le pateó al cuerpo, pero el chabón pone las manos y la saca al costado. Las dos se las patean al cuerpo, pero bueno. Hay que atajarlas igual. Yo lo banco, pero no se puede dejar de reconocer que en tres partidos importantes, como fueron los dos partidos contra Boca y la final de la Copa Argentina, tuvo errores bastante groseros. Sí, es verdad, es verdad. Después vamos a estar hablando de batalla, vamos a escuchar el testimonio de Marcelo Gallardo, pero bueno, acá estamos a arrancar este Piel de Gallina muy contentos porque vengamos a aquella derrota 4-2 en el Monumental el año pasado, y River se pone de nuevo, acomoda el campeonato, como lo decíamos la semana pasada, el triunfo de River no solamente le venía bien a River, sino a los que venían de atrás, por ejemplo, a San Lorenzo, que también ganó, por ejemplo, a Independiente, a Estudiantes, que sí, también ganó su clásico. Colón. A Colón, que aunque no ganó, sigue ahí en la lucha. Sí, hay 6-7 equipos que... Uh-huh. que le... Yo, bueno, ahora Independiente, decías vos... Sí, tiene un partido pendiente todavía. Prendió, muy, sí. Es muy difícil, pero... Sí, si lo gana estaría 4 puntos. Sí, y tiene que jugar con Boca. Tiene que jugar con Boca, Newell's lo mismo. Exactamente. Así que se acomoda el torneo, más allá del triunfo de River, y River queda a 4 con un partido pendiente todavía, el de Atlético Tucumán, en Tucumán. Partido chivo. Partido complicado, obviamente, no es que ya estamos a 1, estamos potencialmente a 1. El objetivo de River toda la semana previa, y lo expresó muy bien Gallardo, era ganar, para ver si seguimos teniendo chances. Se ganó, se jugó muy bien, que eso es lo importante, también un gran primer tiempo, así que más allá de la satisfacción por el triunfo, que siempre está bueno ganarle a Boca, lo bueno es haber ganado de esa manera, un primer tiempo que tranquilamente podría haber terminado 3-0 o 4-0, si querés que 4-1 a veces sobre el cierre del segundo, del primer tiempo. Yo creo que un 3-0 hubiese estado justo, sí, sí, para sí. lo que fue el desarrollo de ese primer tiempo. Uh-huh. El 2-0 también nos hubiese dado otra tranquilidad para afrontar el segundo tiempo. Pero bueno, el error de batalla hizo que vivamos el segundo tiempo un poco... Sí, hasta el 44. Nerviosos, intranquilos. Hasta que apareció el León, Driussi, para liquidarle una gran contra. Pero bueno, después vamos a estar analizando bien el partido. Tendremos un segmento especial en este Piel de Gallina, donde hemos pedido desde temprano en las redes sociales que nuestros oyentes, los hinchas de River, nuestros amigos que nos escuchan también todas las semanas, nos digan si creen que a partir de este triunfo River tiene chances de... pirlarle el campeonato a Boca. Como dijo Ramón, ¿le podemos cagar el torneo a Boca? En su momento se lo dijo a Titi, le quiero ganar el torneo a Boca, como lo dice Costa Febre en un relato que vamos a escuchar también. ¿Hay chances o no? ¿O es un lindo partido ganado, es ganar el clásico de visitante, esas cosas? Bueno, eso le preguntamos y vamos a tener un segmento donde hay unos cuantos ya mensajes, incluso una sorpresa internacional. Ah, mirá vos. Sí. Alguien vinculado a River... Te iba a preguntar si algún funcionario... No es funcionario. Está vinculado al mundo River, al fútbol de River, pero en este momento trabajando y viviendo en el extranjero. Está bien. Muy bien, hay que felicitar a los hinchas de Boca que, a pesar de haber seguido al entretiempo perdiendo, dejaron que se juegue el segundo tiempo. Hay que decir todo. Eso hay que... Hay que rescatar. Hay que reconocer las virtudes de los rivales. Exactamente. Y muy bien por los plateístas, porque hasta el minuto 43... Seguían con chances, iban 2-1, se quedaron. Pero vos sabés que... En el minuto 45 no quedó nadie. Vos sabés que Garrón, después la salida, que llegás tarde a tu casa, un domingo... El auto, lo agarrás. El auto. Sí. Nada, no importa que sea un River Boca. Pero hasta el minuto 43 se quedaron. En el minuto 45 segundos, que adicionaron 4 después del tercer gol de River, salieron todos como... Sí, yo me acuerdo en diciembre, el River Boca en el Monumental, que perdimos 4-2. Sí. No vi que se hayan ido los plateístas de River a buscar el auto. No, tampoco. Está bien, era un día, era diciembre, verano, viste el sol. Tarde. El sol se va más tarde, qué sé yo. Capaz que pasa por ahí. Por ahí es otra comodidad también el acceso y el egreso. Ah, obviamente el estadio de River tiene otras comodidades. Pero acá me llegó un mensaje a través de mi WhatsApp, siempre quise decir esto. Me gustaría decirlo algún día en la televisión con el celular en la mano, como hacen los periodistas hoy. Y me preguntan por qué, si no hubo público visitante... O sea, no pudiste haber ido a la cancha. ¿Por qué tenés esa voz así? ¿Qué? ¿Gritaste tanto a la televisión? ¿Y los goles? No, lo que pasa que... ¿O hubo algo externo? Sí, un vecino, aparentemente que era hincha de Boca, ¿viste? Y gritaba... gritaba. Gritó el gol de Boca. Se ve que le había molestado mis dos gritos anteriores. Entonces con el de Driussi abrí un poquito la ventana para que lo escuche un poco más fuerte y... Bueno, fue ese duelo con el vecino bostero que me dejó un poco la garganta así. Está bien, bueno, hay que recuperarla con matecito, con facturas que tenemos acá. Está Lola Primo en la operación técnica. Vamos a reconocer también que se banca estoicamente estos comentarios y estas gastadas que tiene que ver con el folclore futbolístico. Pero hasta ahora no hubo ninguna gastada. No, todavía no. Estamos diciendo solamente la verdad. ¡Aguanté! Para mí es imposible que este torneo se le escape a Boca. No, le llevaba mucha ventaja eso a todos a comienzo de año. Si bien, ahora, ¿cómo Boca llegó a tener 9 puntos de ventaja a River? Se explica solamente en el mal funcionamiento de River el año pasado y en la suerte, o quizá otro Boca de fines del año pasado. Pero y estaba Tevez. Uh-huh. ¿Estaba Osvaldo también? No estaba Osvaldo. Ya no estaba Osvaldo, ¿no? No. Con Guillermo... Pero estaba Tevez. Sí. Creo que por ahí pasa, sí. Y bueno, y obviamente que no solo por lo que era Boca, sino por lo que era River. Sí, no jugaba bien River. No estaba Rojas. Exactamente. Bueno, y otra de las preguntas que tiene que ver con la consigna del día, que también puedes participar ya mismo dejando tu mensaje, es ¿dónde crees que estuvo la clave del triunfo de River? Te preguntamos, lo puedes hacer a través del WhatsApp de Piel de Gallina, Martín Reina. ¿Me pasás la hoja de ruta que la tenés ahí? ¿Qué querés, el teléfono? El teléfono WhatsApp, a donde se pueden comunicar para responder a la consigna. ¿Dónde estuvo la clave para ganarle a Boca el partido? 223 sí. 6027-451 es el WhatsApp, 54 si lo haces desde el exterior. Bien, como lo hace este invitado internacional. Lo repetimos, 223-6027-451. Bien, perfecto. Vamos a estar hablando mucho del River Boca, estamos en Mármol 846 en el primer piso de Las Lajas haciendo este programa hasta las 7, pero también vamos a estar hablando de las novedades porque River juega esta semana nuevamente por Copa. Estaremos también contando la fiesta de la Asociación Mono Burgos Mar del Plata, que estará en el 24 de mayo, en la previa del aniversario de River, realizando un gran festejo en la ciudad de Mar del Plata, así que estaremos charlando un ratito con Ricardo Lisiaga, de presidente de la Asociación Mono Burgos, para que nos cuente, obviamente nos dé su opinión, análisis del partido, pero que nos cuente también cómo viene la previa a esa fiesta. Sí, y creo que también están preparando algo para otra fiesta que va a ser en julio, que tiene que ver con la despedida de Cabenagui. Ah, mira vos. Ahí nos estará contando entonces Ricardo Lisiaga en un ratito. Y si todo va bien, podremos hablar con un dirigente de alto rango, del Club Atlético River Plate desde Buenos Aires. Vamos a confiar en que nos atienda, como nos dijo hace un ratito que estaba todo bien. Pero bueno, no lo queremos quemar por las dudas que no salga. Aquí estamos arrancando Piel de Gallina en vivo por la 88.7 Radio de la Azotea. River triunfa por sus cabales en este match sensacional, vislumbrándose como el posible ganador del apasionante torneo de este año. Como la histórica delantera. Muñoz Moreno, Pedro Leonardo Lusto. Piel de Gallina. Pais, Quintanilla, Rodríguez, Molina, Reina y Ramos. ¿Qué sería? Uno que la jugaba bien, el otro que corría, el otro que la despachaba, el otro que mandaba la guardia y el otro que la metía. Una máquina. Otra vez, frente a frente, los punteros del torneo. Desde luego, es el encuentro que más grande expectativa ha despertado en los últimos tiempos y los jugadores actúan con evidente nerviosidad. Así, el match no alcanza la calidad que... Aquí estamos entonces, programa número 46 en martes 16 de mayo del 2017 y obviamente la clave. Martín Reina, ¿dónde crees que estuvo la clave del triunfo de River a Boca? Yo creo que en el inteligente planteo del muñeco por un lado y después en la mayor jerarquía del plantel de River respecto del de Boca. Uh-huh. Creo que ahí estuvo la clave. El Piti, todo el mundo sabía que el lateral derecho de Boca, Peruzzi, al cual estamos muy agradecidos. Sí, los hinchas de Boca también estamos agradecidos. Era un flan, o sea, hace muchos partidos que viene... Pasa muy bien a ataque. Viene siendo... Pero en defensa. Sí, el culpable de muchos goles que le hacen a Boca. Me acuerdo, uh-huh, el partido de Patronato, de Talleres, o sea, puntos importantes que perdió Boca que nos permitieron a nosotros recuperarnos en la tabla y descontarles. Bueno, el Piti decía, venía jugando por el otro sector, por el sector, digamos, izquierdo, sería de la defensa del equipo rival, y Gallardo, obviamente muy inteligente, lo pone a enfrentar en el mano a mano a Peruzzi, sabiendo que es el lugar más endeble de la defensa de Boca, si bien Fabra no es mucho más del otro lado, y los dos centrales, la verdad que son dos paquetes, los dos centrales de Boca... Por suerte son... Yo creo que con esa defensa Boca no puede salir campeón. Es muy raro, ¿no? Como... Sí. Son muy malos los muchachos. Bueno, esa fue una de las claves, el Piti. Atacar los flancos débiles del rival. Exacto. Para mí también fue figura. Sí. Después en el segundo tiempo también me parece que hace una lectura correcta del partido el muñeco por cómo se estaba desarrollando ese segundo tiempo. Al sacar a Lario y poner tres jugadores veloces para la contra, por, uh-huh, cómo se estaba dando el partido, con Auski, que la verdad está muy rápido. El gol de Auski. Sí, bueno, pero los últimos partidos me gustó cómo entró. Sí. Está rápido, está más fino. No se mostraba así en los primeros partidos en River, quizás también un poco acostumbrarse y no es fácil entrar y empezar a jugar en River. Bueno, Mora, que tuvo un desempeño de 5 puntos, y dejarlo a Driussi, que del ataque junto con el Piti son los más rápidos, pero bueno, el Piti tuvo que salir acalambrado, así que me parece que ahí estuvieron las claves del partido. Y obviamente que tenemos mucho mejor equipo que Boca. Sí, acá Hernán Molina desde Buenos Aires nos dice la clave fue el puesto por puesto, muy superior cada uno de River por sobre los del rival, nos dice. Y yo coincido en eso, en el planteo me parece que hace Gallardo, que demuestra una vez más que es un técnico que no se casa con un solo formato, digamos, no es que juega siempre igual, sino que lo va adaptando dentro de un estilo de juego, que es presionar, que es tener la pelota y que es atacar mucho. Me parece que la concentración que tuvieron los tres de arriba, Driussi, Alario y el Piti Martínez, fue la clave, no solamente en los dos goles del primer tiempo, en esos 25 primeros minutos de partido, sino también esas 4 o 5 situaciones, ¿no? Hubo un par de Driussi, hubo alguna situación así muy cerquita también de Nacho Fernández. Me parece que ahí estuvo la clave. En los tres de arriba, en un Nacho Fernández que fue de menos a más, que fue creciendo sobre todo en el segundo tiempo, Rojas y Poncio, ese trabajo silencioso que hacen en la mitad de cancha, también se notó anulando algunos receptores ahí de Boca. Para que no pudieran recibir por el lado de la defensa, bueno, quizá el lado izquierdo de River, al tener que hacer ese rápido cambio por la lesión de Milton Casco, Mayada que entra, y obviamente no es lateral Mayada, es más un volante, le costó la marca por ese lado izquierdo y se notó en algún momento, además Mayada es diestro y estaba defendiendo por el lado izquierdo, pero me parece que la mitad de cancha hacia arriba fue la clave de River para ese para eso rápido 2-0, para esas 3 o 4 situaciones claras de gol, porque Boca no tuvo situaciones de gol, salvo el gol, digamos, de Gago, ese por ese error de batalla, y algún otro, la de Fabra, que algunos pidieron penal, y que para mí no fue a penal. No. Me parece que no hubo situaciones claras de Boca en el primer tiempo, y ahí está la clave de ese partido donde se anuló al rival y se atacó muy bien en los costados más débiles del equipo rival, me parece que fue inteligente. Sí, en el primer tiempo Boca no tuvo situaciones, salvo esa que apuntabas de Fabra, que la pelota se va bastante por encima del travesaño, bien apretado por batalla en ese caso, y un tiro de afuera del área, ni bien empezado el partido de Benedetto, que se fue bastante, bastante desviado. Uh-huh. Otra cosa que quería resaltar del domingo, Mayada. Sí. Porque la verdad que el tipo donde lo meten juega, corre, siempre lo hace de 6 puntos para arriba, es un jugador polifuncional y que siempre le cumplió a River, así que hay una mención especial para Mayada. Y después, bueno, también la defensa de River, Maidana y Martínez Cuarta, que sacaron todo, se nota sobre todo en los dos centrales, jerarquía. La jerarquía, exacto. Uh-huh. Y después también porque jugaron casi todo el partido los dos, por lo menos todo el segundo tiempo, los dos con amarilla. Sí. Poca inteligencia de los jugadores de Boca de no encararlos a los... Uh-huh. A los dos centrales. Sí, después vamos a analizar un poco más el partido y el arbitraje de Lustó con algunos amarillas demasiado rápido, me parece, para ambos lados, y algunas rojas que podría haber sacado, que no la sacó, pero bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, ahí te preguntamos entonces, ¿cuál crees que fue para vos la clave de este triunfo de River frente a Boca? Tenemos gente que también participa a través del Facebook. A través del Facebook nos dice Cristian Martín Gorosito, creo que los jugadores entraron muy concentrados. Ya con eso nos alcanza porque tenemos mucho mejor equipo que los bosteros, dice Cristian Martín Gorosito. Perfecto, le mandamos un saludo a Cristian y a quienes participan de la consigna que tiene que ver con ¿crees que le podemos ganar el campeonato a Boca, sí o no? Te preguntamos, mandanos un audio de WhatsApp y participás por los vinos de la gente de Zona Vinos, ahí en la Avenida Constitución, que colabora con este programa. Son las 5 de la tarde, 25 minutos. Vamos a hacer ya mismo la primera tanda en piel de gallina y venimos con toda la información, el análisis, los testimonios del River 3, Boca 1. Ni 442 ni 4312. Llámanos al 471-4805 y dejanos tu opinión. Solo para hinchas de River. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, millonarios. El más grande sigue siendo River Plate. Piel de gallina, piel de gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Poncio Maga saca con categoría. Poncio manda la pelota para Alario, le quedó para Driussi, viene Driussi levanta la pelota para que corra Alario, va con la marca de Bergini, gana el back de Boca, le queda la pelota para el Piti Martínez, ataca River, se mira el Piti, va al área, le quedó para Alario. ¡Gol! ¡De River, de River, de River, de derribo en el Pipa Alario. La Pipa caliente de Alario, que controló en el área el pase del Piti Martínez para colocar el remate por arribita del arquero Rossi de zurda, para marcar el segundo grito de River en el primer tiempo del partido. A los 23 minutos, Alario, este River voraz, este River furioso, este River de Napoleón, este River levantando las banderas del fútbol ofensivo, este River que hace pata ancha en la cancha de Boca. Gol de Alario, lo liquida River. Gol del Pipa, la Pipa está caliente. Gol de Alario, River 2, Boca 0. Lo nombran a Alario, nombra Costa Febra, hace el relato del segundo gol del partido del domingo, y sale el sol y pega en el vidrio aquí en Mármol al 800 y se ilumina la tarde. Creo que ni el más optimista del hincha de River, de los hinchas de River, hubiese pensado que a los 25 minutos del primer tiempo íbamos a estar 2-0 y con un dominio tan superior. ¿Te puedo contar algo? Sí. La noche del jueves, o sea, me desperté el viernes, había soñado que River ganaba 3-1. No, me jodas. Te juro. Lo que pasa es que el sueño lo desestimé porque el primer gol de River lo hacía el Burrito Ortega. Ah, claro. Medio de rebote, era un gol medio feo. Claro. Pero después, cuando ganamos 3-1, o sea que sí, no es que ni el más optimista de los hinchas de River. ¿En los sueños? Porque en mis sueños aparece. Estuvo el 3-1. Y uno siempre dice cuando empieza el partido, ojalá que este sea ese superclásico que lo ganamos 5-0 sin sufrir desde el arranque. Bueno, pasó algo parecido. Sí. El primer tiempo, por lo menos. Hasta el minuto 43. Hasta el 46 incluso, porque después termina dando un 48. Hasta el 48. Hasta el 48, sí. Ese era el relato de gol de Costa Febre. La clave, ahí coincidimos quienes estamos aquí en piel de gallina, tuvo que ver con el ataque y con la velocidad que tenían los tres de arriba. No es que River se paró de contra, ¿no? Porque escuchaba algún relator de Boca diciendo el River sale de contra y nos desborda por todos lados. En realidad salía de contra cuando River estaba en defensa, pero después tocaba y Boca defendía muy mal o volvía muy mal. En este gol es impresionante cómo de esa salida de Poncio desde su propia área, tirando la pelota larga, la baja Alario, la abre para el Pitti, Driussi, ese Mergini que despeja corto y los mediocampistas no vuelven. Entonces ahí queda solo Alario entrando por el medio entre los dos centrales. Están los dos centrales y Gago. Peruzzi estaba cuando Poncio amaga a salir por el lateral y después se mete para adentro y tira el pelotazo. A él lo estaba marcando Peruzzi. Uh-huh. Pero después, cuando Bergini despeja, o sea, ese despeje que le queda al Pitti, ni siquiera se lo ve cerca volviendo, de la mitad de la claro, cancha volviendo. No vuelve. Vamos a escuchar qué decía Marcelo Gallardo en conferencia de prensa luego del partido, este primer testimonio del DT de River, una de las claves también en el triunfo, el planteo que hizo Marcelo Gallardo. Esto decía luego del triunfo. La verdad que sí, contento, o sea, era el partido que necesitábamos ganar, o sea, era el partido que necesitábamos jugar para ver si podíamos descontar puntos, no nos quedaba otra, y creo, bueno, que se habló mucho en la semana, o se viene hablando mucho de este partido, y bueno, creo que fuimos un equipo que desde el primer minuto se plantó con una decisión enorme para jugarlo como había que jugar. Hicimos la diferencia en el primer tiempo, podríamos haber hecho un poquito más. Y bueno, después el gol de Gago los volvió a meter en el partido, pero en el primer tiempo fue perfecto el que hicimos. Fue perfecto. El rendimiento fue muy bueno, sí. O sea, porque si hablamos del global, yo creo que fuimos muy superiores. O sea, era normal que Boca, con ese gol que se encuentra al final del primer tiempo, le diera un poquito de chance para salir a buscar el empate. Creo que después de los 10 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, ellos empezaron a venirse, y ahí sufrimos un poco. Claramente habíamos hecho un gran desgaste en el primer tiempo, que sabíamos que en algún momento íbamos a sufrir. Pero bueno, tal vez no pudimos aprovechar del todo esos buenos momentos del primer tiempo donde hicimos dos goles, pero podíamos haber tenido un poquito de mejores decisiones para hacerle un tercero, y ahí yo creo que hubiese sido muy difícil que Boca se recuperara. A los jugadores que decididamente nosotros no nos jugamos un partido más, nos jugamos un partido que nos daba la posibilidad de meternos de lleno, porque recordemos, yo sigo insistiendo, aunque nosotros cuando iniciamos este semestre, cuando se retomó el campeonato, estábamos muy, muy, muy, muy lejos. Y creo que en base a un funcionamiento que fuimos encontrando, a una confianza que el equipo fue encontrando, empezamos a tener buenos partidos y nos empezamos a meter en la doble competencia. Esta era la chance para ver si íbamos a tener alguna posibilidad de pelearlo. Yo digo de pelearlo porque era muy difícil y sigue siendo muy difícil para nosotros que veníamos desde muy atrás. Así que bueno, esto nos pone en una situación de expectante para ver si podemos seguir manteniendo estos buenos partidos que hacemos. Y hoy fue fundamental, esa espina que por ahí, no, yo no tenía espina de venir acá y ya había disfrutado bastante los partidos de Copa contra Boca, lo había disfrutado mucho, y el campeonato sí, tal vez se venía siendo un poquito esquivo, y hoy el partido que necesitábamos ganar, vinimos y lo ganamos, así que bien. Ahí estaba Marcelo Gallardo, que más allá de irse 3-1 y la euforia que te genera ganar un clásico, medido con las palabras, porque dice, podríamos haber hecho un tercer gol en el primer tiempo, nos faltó inteligencia, o sea, autocrítico también algunos pasajes de River, analizando todo el contexto. Dijo, hicimos un primer tiempo casi perfecto. Ahora después vamos a escuchar el análisis que hace del gol de Boca y el error de Batalla, pero hasta en eso Gallardo es medido, ¿no? No podría haber dicho otra cosa, bueno, sí, la verdad ganamos, jugamos muy bien, esto, lo otro, me saqué la espina, le gané. No. Siempre es muy inteligente a la hora de declarar y medido. Uh-huh. Y eso es una gran virtud que tiene Gallardo, aunque yo creo que algunos tiros por elevación sí. Tira. Ayer leía una entrevista que le habían hecho en donde hablaba del tema de mantener el plantel para la segunda parte del año, teniendo en cuenta que la última fase de la Libertadores va a ser de junio a diciembre. Y él decía que él calculaba que ningún jugador de River se iba a ir a China. Uh-huh. Obviamente haciendo alusión a Lario. Al pase de Tevez. Ah, también, sí. Al pase de Tevez. Sí, sí, hablaba que son los jugadores son inteligentes y no se van a querer ir, salvo que haya una oferta a un equipo importante europeo. Sin decirlo, es un tiro por elevación a Boca y a Tevez. Uh-huh. Vamos a escuchar este segundo testimonio de Marcelo Gallardo hablando sobre el gol de Boca, el error de Batalla en realidad, y también otro fragmento del análisis del partido. Yo creo que el primer gol lo comete, no sé si el error es de querer salir, ¿no? Lo comete por su juventud, de querer salir a cortar un centro que bueno, se le vino encima y después no pude retroceder, pero bueno, después la personalidad de siempre, para reponerse en un partido como esto, después de lo que le había pasado en el clásico anterior. Y tapó los mano a mano de partido. Eso no. Esas dos tapadas que hizo al final, yo creo que nos dio decididamente el triunfo. Fundamental, y yo se lo había comentado a los jugadores que decididamente nosotros no nos jugamos un partido más. Nos jugamos un partido que nos daba la posibilidad de meternos de lleno, porque recordemos, yo sigo insistiendo, aunque nosotros cuando iniciamos este semestre, cuando se retomó el campeonato, estábamos muy, muy, muy, muy lejos. Y creo que en base a un funcionamiento que fuimos encontrando, a una confianza que el equipo fue encontrando, empezamos a tener unos partidos y nos empezamos a meter en la doble competencia. Esta era la chance para ver si íbamos a tener alguna posibilidad de pelearlo. Yo digo de pelearlo porque era muy difícil y sigue siendo muy difícil para nosotros que veníamos desde muy atrás. Así que bueno, esto nos pone en una situación de expectante para ver si podemos seguir manteniendo estos buenos partidos que hacemos. Y hoy fue fundamental. Esa espina que por ahí. No, yo no tenía espina de venir acá y ya había disfrutado bastante los partidos de Copa contra Boca, lo había disfrutado mucho. Y el campeonato sí, tal vez se venía siendo un poquito esquivo, y hoy el partido que necesitábamos ganar, vinimos y lo ganamos, así que bien. ¿Nunca le escapaste a la palabra candidato en Río? Porque de hecho la camiseta impone que siempre River tiene que ser candidato. Ahora, ¿hoy no jugó un partido como para ponerse definitivamente la pilcha de ser uno de los candidatos? No, nosotros seguimos viniendo de atrás, así, remando de atrás, así que seguiremos así. Chao, saludos. Ahí está, incluso con un tono de humor, quizás sacándole presión, me parece, a sus jugadores, a sus dirigidos, decirle, bueno, nosotros venimos atrás, nosotros no tenemos la pilcha de candidatos, nosotros estábamos lejos a comienzo de semestre y ahora estamos un poco más cerca, nos acercamos, pero nada más, y quizá también para decir, bueno, si no salimos campeones, no vendimos humo, y si salimos campeones, bueno, fue una remontada importante. Pero bueno, me parece también eso, el doble sentido que a veces utiliza Gallardo muy sutilmente. Uno de los goleadores de River en el torneo, uno de los goleadores de esa tarde noche en La Boca, Lucas Alario, hablaba también el lunes por la tarde, no, después del partido en realidad, el domingo, luego del partido, con la prensa, sí. ¿Alario? Sí. No, me parece que es el lunes. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Lucas Alario después del partido, seguramente del 3-1 a Boca. Había que ganar de la manera que se ganó en La Bombonera y han cumplido más que un objetivo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Bien. Sí, como dijiste vos, era un partido a ganar. Si queríamos tener o seguir con posibilidades en el torneo, era el partido el de ayer. Bueno, que más que un clásico, más de visitante, así que nada, contento porque lo pudimos sacar adelante. Además, ¿cómo se dio? ¿Cómo lo jugaron? Muchas veces uno puede planificar un partido en mil maneras y probablemente no se dé, pero me da la sensación que lo que pensaron se terminó dando en la cancha. Sí, como decís vos, a veces uno planifica un partido y sale totalmente distinto. Por suerte ayer lo que planificamos, lo que nos dijo Marcelo durante la semana salió, así que eso nos pone muy contentos a nosotros. Lucas, ¿planificaron jugar a espalda de los defensores de Boca o fue algo con lo que se encontraron ayer durante el partido? No, sabíamos que, era un punto a lo mejor débil de ellos, tratar de hacer correr a los defensores, buscar el espacio y no tratar de venir a jugar al pie, que a lo mejor es donde más cómodos se sentían ellos. Así que intentamos hacer eso, por momentos creo que por gran pasaje en el primer tiempo salió bien. Ya. ¿Cómo viste vos marcar un gol en La Bombonera en un partido fundamental, en un superclásico? Nada, contento, feliz en lo personal, también sirve para el equipo en un momento importante en lo cual ya no habíamos marcado el primer gol a través del Piti, así que nada, lo disfruté muchísimo, lo disfruto más porque pudimos ganar. Ahí estaba, Alario también medido con las palabras, más allá de haber marcado dos goles ya Boca, el torneo pasado también le hizo, fue uno de los goleadores de esa tarde, aunque no quedaron los tres puntos de local, pero... con Drusi, exactamente, había marcado también. Exactamente, ahí estaba el testimonio de Lucas Alario, y Augusto Batalla, luego del partido también hablaba, ¿no? Se lo ve festejando muy, muy eufóricamente el 3-1, cuando ya liquida Río, después esa doble atajada, que tenía ahí casi terminando el partido, que podría haber sido el empate de Boca. Augusto Batalla hablaba y esto decía luego del partido. Está claro que esta es la victoria que necesitábamos para volver a prendernos. Nos duelen mucho esos dos puntos con Sarmiento, pero hoy logramos una victoria importantísima. Vale todo el trabajo de mis compañeros, el esfuerzo que hicieron, corrieron una animalada durante 90 y pico de minutos. Tenía la espina del partido pasado, tenía la espina de este gol. Fernando es un gran pegador y la pelota tomó un efecto raro y bueno, no logré alcanzarla para sacar el segundo palo, pero bueno, por suerte después se me dio. Nosotros estamos muy bien de cabeza, es un grupo humano importantísimo y como digo yo siempre, yo nunca trabajo para hacer figura, trabajo para mi equipo. Estamos en un progreso continuo, la verdad que estamos en un progreso continuo y la verdad que se vienen sumando minutos de buen juego hace muchos partidos y eso nos pone contentos. Me gusta, no trabajo para hacer figura, trabajo para el equipo. Está bien, sí. ¿Qué? Son errores que puede ir puliendo, pero la verdad hay que decirlo, sí. Como decíamos al principio, tres errores en tres finales. Sí. Y como decía Gallardo antes, quizá de la juventud, ¿no? De no medir ahí bien, porque era un centrito, una pelota que hasta podría haber salido con los puños, despejar, puñetazo que se vaya del área y que el árbitro termine el primer tiempo, pero bueno, sí, se le termina metiendo. Al final del partido se lo ve, al final del partido no, después que mete el gol Drusi, festejando y golpeándose la cabeza. Sí, sí, sí, como diciendo, hay que pensar. Hay que pensar. Uh-huh. Cosas así. Sí. El árbitro, Patricio Lustó, rápido para amonestar, me parece, en algunos casos, algunos fules sí fueron de amarilla, se fue ahí con... Pero algunos fules eran... Nada, de partido, y amonestó muy rápidamente, porque además el parámetro es, a ver, el full de, me parece, el de Alario. Alario lo amonesta por ir abajo al piso. No era para amarilla. Y a Fabra, que va con los dos pies para adelante, y le pega el tobillo y le saca amarilla. O sea, es el mismo full para eso. O uno es más fuerte que el otro y es roja, o uno no es amarilla. Bueno, la de Fabra claramente era una jugada de roja. Uh-huh. Para mí jugó gratis el resto del partido el colombiano. Colombiano, ¿no? Sí. Sí. Y me parece que eso quedó un poco, digamos, no se le presta tanta atención por el resultado del partido. Uh-huh. Pero era claramente una jugada de expulsión. Inclusive en un partido, en otro clásico, Newell's Rosario Central, un defensor de Newell's fue expulsado por una patada muy similar, pero mucho menos fuerte. Uh-huh. O sea, parecía la jugada, pero sí, con menor intensidad. Exactamente. Y después lo del minuto ese extra que adiciona. Había adicionado dos en un primer tiempo que había habido en unos... Pero... Eso está bien. Para mí está bien. ¿A costa de qué? ¿Por qué? Porque sí. Él tiene la potestad de... Vos decís, adiciona dos minutos. Siempre no es que se para el partido. No. En esos dos minutos no se paró el partido. Entró, digamos, se cumple los dos minutos. Está bien, no iba a cortar el... imagino yo, no te da para cortar en el minuto que se cumple, el 47, justo antes de patear el centro al área de River. De local, digamos, con Boca, perdiendo, obviamente que fue un poco obligado por la situación. Uh-huh. Pero en realidad está bien, ese primer tiempo hubo dos cambios. Sí. Ya con esos dos cambios tenés reglamentariamente un minuto. Sí. Más los tiempos que estuvo detenido el juego... Yo me acuerdo antes, Fútbol para Todos pasaba el tiempo neto de juego. El tiempo neto de juego, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y siempre el tiempo que adicionaba el referee era poco, sí, si sí. Vos te fijabas en eso. Eso sí. O sea que está bien, agregó un minuto, que el reglamento también dice que la única jugada que se puede seguir es el penal. Pero bueno, no me parece que esté mal. Y el offside que le cobran a Alario, cuando podría haber sido... Al Piti, claro, que no estaba... Nada, no, claro. Alario venía por el medio del área. Claramente habilitado el Piti. Uh-huh. Martín estaba fácil un metro adelantado. Podría haber sido o el 3-0, después, bueno, define... Quizás lo confunde que el Piti se frena para no quedar en offside justamente ante el pase de Nacho Fernández y vuelve a acelerar. Para mí ese movimiento lo puede llegar a confundir al línea, pero era claramente una jugada en la que estaba habilitado. De todas maneras, sigue la jugada y Driussi cabecea y la ataja Rossi. No sé si cabeceó. Cabeceó así nomás, me parece, por ahí. Así nomás, o si cabeceó como si hubiese cabeceado. Claro. La jugada, pero bueno, fueron esas tres las polémicas del arbitraje de Patricio Lustó. Bueno, hasta acá el análisis del partido de River, 3-1, River 45 puntos a 4 de Boca del puntero, con un partido pendiente, fecha 24 se jugó. La próxima será el lunes que viene por el torneo. Antes habrá Copa Libertadores con viaje a Perú. Después estaremos hablando de eso. Pero nos vamos a despedir de este bloque con el gol de Drews, el que define el partido, con una producción de... ¿cómo se llama el director de Titanic? James Cameron, ¿es? Sí, me no sé. Sí, una producción de James Cameron directamente para Piel de Gallina. Sí, yo el relato lo vi en el Twitter de Cristófalo. Vamos entonces a robárselo a Ariel Cristófalo y volvemos en un instante con más Piel de Gallina. La pelota va a caer al área de River. Hay tiro libre para Boca Juniors. Es electrizante, es apasionante. Es infinito para algunos. Qué mala entrega, la regaló mal. Aquí Gago se va. Nacho lo puede liquidar. Driussi enfrenta al arquero. Driussi. 5-4, 3-2-1. Gol. River 3, Boca 1. Una victoria inolvidable para Gallardo. River sueña con la Copa y ahora con el campeonato. Boca 49, San Lorenzo 46, River 45. Acaricia la punta el conjunto millonario. Hace Gago donde Bentancur ya se fue. El más grande sigue siendo River Plate. piel de gallina. Piel de gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Últimos minutos de esta primera hora de Piel de Gallina. Recuerden que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde en este programa número 46 de este programa dedicado íntegramente al Club Atlético River Plate. Quédense que en la segunda hora tenemos el segmento ¿Crees que le vamos a ganar el campeonato a Boca? Y hay un montón de testimonios de amigos, de hinchas de River, de Mar del Plata y también internacionales, directamente desde Europa. Te doy más información. Pero con el uso horario no... Sí, pero lo mandó más temprano. Ah. Como lo pusimos en redes sociales, nos sigue en arroba piel de gallina en Twitter, con Y, arroba piel de gallina. Y... Ah, igual son 5 horas a Europa, así que están cerca de las 11. En realidad tiene 1 hora menos porque está en Inglaterra. Ya te estoy dando mucha información. Ah, mirá. Así que tiene 4 horas más que acá. Está obviamente en la noche ya este martes y nos mandó un mensaje de audio participando por la consigna. ¿Crees que le podemos ganar el campeonato a Boca? Eso va a ser en la segunda hora. Y uno de los que siempre participa en este programa, ya es como un abonado, es este oyente que aunque es amigo de Hernán Molina y llegó de la mano de él, aunque no esté Hernán Molina, participa. Yo me imagino a quién va a estar dirigido ahí su... ¿Vos decís que algún jugador de River? Mensaje. No sé, capaz que está eufórico con la victoria todavía. Tiene que estar eufórico. Capaz que todavía está festejando. Para mí todavía está acodado alguna barra. Puede ser. Es el áspero. Lo conocemos así, no sabemos su nombre de pila. El áspero mandó un mensaje y a ver qué dice, qué opina del partido, qué opina de la consigna. Buenas tardes, piel de gallina. Acá el áspero muy contento por el triunfo del domingo. Le rompimos las ganas de llorar a estos muchachos de la Boca y vamos a mandar con mis amigos de Copetín un gran abrazo a todo el equipo que jugó un partidazo y en este caso no va a haber crítica para nadie. La verdad que lo único que podemos hacer es lamentar por ese equipo que enfrentamos, que en este caso tiene menos defensa que la Corte Suprema. Un abrazo a todos, y la verdad que si seguimos así, ganamos el campeonato. Bueno, dulce el áspero. Menos, estuvo bien, además, porque metió el tema, porque no fue 2-1, fue 3-1. Claro, sí, ya que habló de eso. Yo pensé igual que iba a tirar un palito para el jugador, pero bueno, la victoria se ve que lo tocó bien al áspero. Parece que no hizo honor a su sobrenombre. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar esta primera hora y ya después de ella meternos ordenadamente en la segunda y última de este programa de Piel de Gallina con música. ¿Qué vamos a escuchar? En este caso, una cantante, una intérprete, Cha River. ¿Algún hit? Algún hit. Tiene que ver con una versión lenta de Riverton, le puso ella. Luciana, arroba La Colombina en Twitter, arroba La Colombina con K. Y durante un tiempo tuvo en su avatar el hashtag No Puteen a Batalla. No ahora este fin de semana, sino de muchos antes. Así que concuerdo con el No Puteen a Batalla. Desde este programa siempre... Acá. Concordamos con eso. Exactamente, no puteen a los jugadores, no puteen a Batalla. Así que arroba La Colombina nos interpreta esta canción Riverton para cerrar esta primera hora de Piel de Gallina. ¿Qué voy a hacer? El millonario es mi locura. Esperando el domingo para irlo a ver. Todos de la cabeza, Faso y Fernet. ¿Qué vas a hacer? Como está hinchada no hay ninguna. Ni el rojo, ni la bosta, ni la cadé. Todos putos sin aliento les cabe correr. Yo soy de River Plate, checagón. Soy campeón, el más grande lejos. Me quedo hasta el final, no soy pimentero. Cenéis esos llorón, qué asco ser bostero. La copa la jugué, la gané. Vos la ves por TV, está muerto. La Boca está llorando, nos tienen miedo. Esta cancha de mierda, vamos a prender fuego. ¿Qué voy a hacer? Seguí escuchando Piel de Gallina, un programa que te cruza el alma. Comenzamos esta segunda hora de Piel de Gallina. Nos quedó por fuera en el momento que hicimos el análisis del partido. Tiramos luego del partido, como hacemos en nuestras redes sociales, ¿quién crees que había sido para vos la figura de River, en este caso del triunfo en la Bombonera? En Twitter, el 60% lo puso al Piti Martínez, el 25% a Jonathan Maidana, 10% a Driussi y 5% a Alario. Ahí reconociendo, obviamente, nuevamente el Piti Martínez figura para nosotros, para los oyentes también, para los seguidores en Twitter. Y reconociendo a Maidana en la defensa, uno de los pilares, por encima de los otros goleadores del partido, Driussi y Alario. Así es, en Facebook también lo preguntamos y nos respondieron Maidana, nos dijo Héctor Negro Januzzi, quien antes en chiste había dicho que como figura de figurar el Niño Batalla. Gabriel Orlando Alfonso dice el equipo, y Franco Orce nos dijo que no hay mejor ni peor, todos estuvieron excelente, pero no me gustó que Batalla defendiera así en el tiro libre de Gago, porque de haber estado cerca del arco la hubiese atajado. Sí, es verdad. Bueno, si se queda para en la línea, la agarraba con las manos, pero bueno. Pero bueno, acá en Facebook, Maidana y el equipo. Y el equipo, resaltaron. Sí. El equipo en general también, obviamente, pero para elegir una figura, el Piti Martínez. Bueno, vamos a inaugurar este segmento, solo por hoy se va a hacer. ¿Crees que le podemos, por ahí, si tiene tanto éxito como ha tenido en las repercusiones, puede ser, ¿crees que le podemos ganar? A ver, tenemos un oyente, no oyente, un fanático de River, un fanático de Aranda, dirigiendo y sacando campeones equipos por la zona de Medio Oriente, pero que está muy vinculado a los colores de River. Vamos a ver qué decía, si hay posibilidades de ganarle el campeonato a Boca. Esto decía este ídolo de River. Con toda la gente así, pero ya mañana lamentablemente tenemos que estar pensando en el campeonato. Le queremos ganar el campeonato a Boca, Titi. Le vamos a cagar el campeonato. Boca 3, River 1. Sigue siendo River Plate. Piel de gallina, piel de gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Buenas tardes, mi nombre es Diego, de Buena Madera Muebles. Amo por la consigna de si River le puede arrebatar el campeonato a Boca. Y me parece que está más que claro que lo puede hacer, más a sabiendas de que su referente hoy es Gago, un terrible pecho frío, y a la vista, ¿no?, sus laterales y sus centrales de Boca, que no pueden estar jugando a ese nivel. Y de paso, agradecerle con mucha tristeza al público bostero por el presidente que le han regalado a la República Argentina. Gracias. Estoy convencido de que podemos ganar el torneo local. Ahora creo que en orden de prioridades para nosotros, primero y principal es la Copa Libertadores, porque tenemos que aspirar a algo mucho más, a un desafío mucho más grande como es el Mundial de Clubes. Así que, bueno, si bien tenemos la posibilidad de ganar el campeonato local, yo preferiría apuntar todos los cañones a la Copa Libertadores de cara al Mundial de Clubes. Bueno, ahí tenemos dos oyentes que participan. En el primer caso, Diego, también enojado por el presidente de la República. No nos vamos a meter en estas cuestiones políticas, aunque coincidimos, Diego. Pero Diego primero, y creo que era Mariano Fernández, otro reconocido hincha de River vinculado a la militancia sindical también en la ciudad de Mar del Plata, diciendo que también cree que le podemos ganar el campeonato y que la prioridad debería ser la Copa Libertadores, pero bueno, por ahora hay optimismo. Martín Reina, ¿qué opinas? Yo qué opino, bueno, quiero decir que la Copa Libertadores para mí ya pasa de ser una prioridad para este semestre, porque River ya está clasificado y los dos partidos que quedan, tanto el del jueves como en Perú, como el último del grupo 3 en el Monumental el otro jueves, ya no tienen tanta importancia. River ya está clasificado, seguramente clasifique como primero, se tienen que dar muchos resultados casi imposibles para que no sea así. Entonces River debe, y creo que el muñeco Gallardo va a hacer eso, guardar todos los jugadores para estos 7 partidos que le quedan a River. Recordemos, son 6 fechas las que faltan, pero River adeuda un partido contra Atlético de Tucumán. Va a usar todos los titulares en esos partidos de campeonato. Creo que ya cambia eso de que, obviamente, todos al principio decían, bueno, prioridad a la Copa, más por cómo estaba River en el torneo, en el momento en que todavía no habíamos empezado la participación en la Libertadores. Estábamos lejos, a 11 puntos, entonces el campeonato medio que ya está, estamos lejos, es muy difícil que Boca se caiga. Boca venía jugando mucho mejor de lo que lo hace ahora, entonces era como medio imposible estar en la situación que estamos hoy, más teniendo en cuenta que, bueno, como decíamos, la Libertadores todavía no habían empezado a jugarse. Entonces yo creo que hoy es el panorama totalmente distinto y el único objetivo de River de acá a junio son los partidos del campeonato. Perfecto. Y creo que sí, que se lo podemos ganar. Se lo podemos ganar. Vamos a escuchar otros dos testimonios, gente que escribe a través del WhatsApp, que escribió más temprano al 2236-027-451. ¿Crees que le podemos ganar el torneo a Boca? A ver. Bueno, soy Dani Burgos, de Chapamalal, y Boca venía jugando con nadie. Y River, bueno, tiene un buen equipo, le ganamos y yo creo que podemos llegar a salir campeones. Y bueno, no sé, y Boca va a estar asustado, que nosotros estamos atrás de ellos. Hola, buenas tardes, queridos amigos de Piel de Gallina. Sí, yo creo que River está en condiciones, que tiene un equipo que Marcelo lo está haciendo jugar cada vez mejor. Vivimos de emoción en emoción. Y creo que si Newell's le gana a Boca, no creo que se puedan recuperar. Me parece que tenemos todavía chance de eso. Igual, si yo tuviera que preferir, daría prioridad a la Copa, porque me parece que ya con esto a los bosteros le arruinamos gran parte del año. Estoy contentísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio y saludos a todos. Nos vemos. Coincido, ahí llamó Dani de Chapamalal y este segundo creo que era Alejo, otro seguidor de nuestras redes sociales también, opinando ambos por el lado de que creen que le podemos ganar. Yo coincido, también coincido con Martín, me parece que la prioridad ahora pasa a ser ganar los torneos, los puntos por lo menos que le queda a River. Después, si Boca se cae y los que están ahí no pierden puntos, será otra cuestión, pero bueno, por lo menos ganar y meter presión desde abajo, como lo dijo Gallardo hace un ratito. Tenemos otros dos testimonios de oyentes que se comunicaron con esta consigna al 223-602-7451. Realmente creo que el torneo local está difícil para ganarlo, por más que le hayamos ganado a los bosteros, porque básicamente los bosteros con nosotros se cagan un poco, y arriba le queda un fixture muy difícil y está más pensando en la Libertadores que en el torneo. Buenas tardes, Radio, mi nombre es Pablo, soy hincha de River, grande, del más grande de todos, y bueno, mi idea de después de haberle ganado a Boca y haberlo visto cómo viene jugando River en este momento, creo que podemos llegar a mucho más, y creo que si nos tenemos la oportunidad de pelear hasta el último partido con un punto de diferencia, sería ideal. Esperemos que Newell haga lo suyo el fin de semana y que siga así, adelante River, aguante la banda, a morir. Un abrazo grande para todos los fanáticos e hinchas de River. Ahí estaba, uno que no dejaba el nombre, también coincidía, y Pablo, por su tonada, me parece que es de la República Metropolitana de Córdoba, y también participa de la consigna. Recordemos que todos estos que están participando los estamos anotando, y van a... no ser acreedores, pero sí tener la posibilidad de llevarse un vino de la gente Zona Vinos, ahí en la Avenida Constitución, que siempre colabora con Piel de Gallina, 6993, en Constitución a 6900, por ahí alguno de ellos se puede llevar un vino, copas sobran y motivos para brindar, obviamente siempre. Para seguir festejando. Para seguir festejando. Bueno, son las 6 de la tarde, 15 minutos, en todo el país en realidad, no sé por qué dije eso, en todo el país estamos ya entrando en la última parte de este programa, nos queda mucho más, nos queda hablar con la gente de Monomuro, nos quedan más testimonios, no son todos, tenemos una sorpresa internacional también que nos saluda y participa de esta consigna, así que quédense que ya venimos con esos testimonios, con la entrevista, si todo sale bien también con este dirigente de River, que esperemos que nos atienda antes de las 7 de la tarde, estamos en vivo en Piel de Gallina. El más grande sigue siendo River Plate. Piel de Gallina, Piel de Gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Ni 442, ni 4312. Llámanos al 471-4805 y dejanos tu opinión. Solo para hinchas de River. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, millonarios. Continuamos en Piel de Gallina en FM de la Azotea, 88.7 del dial radio de la azotea.com.ar, 6 de la tarde, 20 minutos en todo el país. Nos comunicamos ahora con Ricardo de la Asociación Monoburgos Mar del Plata, porque como contábamos la semana pasada, van a estar el 24 de mayo realizando un gran festejo por el aniversario de River. Recordemos, sabemos todos que la agrupación Monoburgos Mar del Plata, no asociación, sino agrupación Monoburgos, el 25 de mayo en realidad, el feriado es el aniversario, en 1901 se fundaba el Club Atlético River Plate, y aquí la Monoburgos Mar del Plata, festejando también sus 2 años de existencia, organizan un gran festejo con una cena y con muchas sorpresas, así que vamos a charlar un ratito con Ricardo. Buenas tardes Ricardo, acá Juan Manuel y Martín, te saludamos en Piel de Gallina. ¿Qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda esa garganta? Bien, bien, un poco recuperándonos de, en lo personal, de, sobre todo del tercer gol. El tercero fue el que más gritó. Ahí, viste, tuvimos ahí de que nos empaten y bueno, el tercero fue un desahogo total. Uh-huh. ¿Y la figura, con quién te quedas vos? Hoy hacíamos la encuesta nosotros también y salía el Piti Martínez, la defensa por ahí, el equipo. Sí, el equipo creo que jugó un buen partido, pero creo que sí, soy medio raro para elegir la figura, yo creo que la figura fue Mayada. Mayada, bien, sí. Mayada entró en un momento complicado, cuando nadie se esperaba, el minuto de juego, y se metió enseguida en el partido, tuvo la altura de la circunstancia, no lo desbordaron nunca. Hay que entrar a un clásico, viste, un minuto o dos de juego. Sí, y en una posición que no es la tuya. Exacto. Bien, contanos cómo viene esa previa de la fiesta por los 2 años de la agrupación Monoburgos y también festejar el cumpleaños de River, ¿no? Sí, la verdad que bueno, venimos muy bien, por suerte, casi todas las entradas vendidas, todavía quedan algunas, pero bueno, quedan una semana, va a ser en el Club River a las 9 de la noche, va a haber muchas sorpresas, muchas cosas que van a estar muy lindas, y bueno, la idea es que puedan ir la mayor cantidad de hinchas de River de la ciudad. ¿Cómo se contactan con ustedes para hacerse esas pocas entradas que quedan? Bueno, mandar mensaje privado ahí al Facebook, que es Agrupación Monoburgos, o contactarse con Diego, que bueno, en este momento no tengo el teléfono de la mano, pero bueno, en la publicación ahí del Facebook aparece. Ahora lo vamos a pasar. Y también están organizando algo de último momento, nos decías hace un ratito que está confirmado que van a estar viajando a la despedida de Fernando Cabenagui en el mes de julio. Sí, bueno, como las entradas se vendieron a través de Ticketek, se puso medio difícil poder conseguir las entradas, pero bueno, intentamos por todo la forma de poder conseguir y bueno, tuvimos la suerte de conseguir una buena cantidad de entradas. Así que mañana vamos a estar tomando las reservas para los que quieran viajar a la despedida de Cabenagui, porque ya creo que mañana se van a agotar, ¿viste? ¿Ustedes ofrecen paquete, entradas y viaje? Sí, la entrada vale 400 pesos, la popular, y 850 la platea. no sé sinceramente cuál es una y cuál es otra, o sea, qué ubicación exacta, pero bueno, es la que se vendía por internet. Sí. Y después vale 700 pesos el pasaje en coche y cama. Y de vuelta. Exacto. Bien. Así que mañana, imagino que será de rápida demanda, sí, eso. Sí, todos los que quieran ir, hoy se tienen que meter en el Facebook y mandar un mensaje. Y bueno, mañana pasar en un lugar que todavía no sabemos bien, pero bueno, lo vamos a ir informando a través del Facebook, donde nos vamos a juntar a las 10 para tomar las reservas, y ya mañana se van a agotar las que pudimos conseguir. Si bien son muchas, nunca alcanzarían para toda la gente que quiere viajar. Uh-huh. Bien, así que a través de ahí, el Facebook de Agrupación Monoburgos, van a tomar las reservas. Entonces, el precio de la entrada, que es ese, 450 creo que eran las populares. Y 400 y 850 la platea. Las plateas altas creo que eran, ¿no? La, claro. San Martín, la Belgrano. Sí, creo que vale 850 el retiro o algo por el estilo. Pero sí, bueno, sí. 850 es el precio final. Bien. Acá tenemos el teléfono de Diego que pueden consultar. 223-551-3780. Diego, él siempre está muy atento y contesta, siempre contesta y enseguida. Está bien. Tengo una consulta, Ricardo, ahora que hablamos de Diego. ¿Puede ser que haya estado presente la agrupación en la Bostonera el domingo? Sí, tuvimos la suerte que, bueno, recibimos una, a través de un dirigente de Boca Amigo, recibimos una invitación. Uh-huh. Y bueno, dos integrantes de la agrupación fueron. Pudieron ver el partido, la verdad que los trataron muy bien, fueron muy hospitalarios con ellos, estuvieron en un almuerzo que se hizo allá adentro, en el VIP del club, y bueno, después sí, obviamente que tuvieron que ver el partido rodeado de hinchas de Boca, pero bueno. Pero fue una invitación protocolar. Exacto. No fue incógnita de que compraron entradas y se metieron. No, claro. fueron invitados, y bueno, la verdad que los trataron muy bien. En lo personal, yo no podría ir, porque no la pasaría bien, ¿viste? Estar rodeado de gente del otro club, no poder gritar el gol, y demás, no podría, pero bueno, ellos fueron, se la bancaron y bueno, tuvieron su premio. Claro, sí, está bueno, eso, si la pensás con el resultado ya puesto, decís, bueno, ganar no es algo que sea todos los días, y cuando, por ahí, ojalá que no, ojalá que el año que viene ganemos nuevo, pero a veces pasan muchos años, con las cosas no se dan, y bueno, ellos van a poder decir que el día que ganamos 3-1 estaban ahí adentro. Estaban ahí, es verdad. Y después, sé que también tuvieron la posibilidad de estar en Puerto Madryn, si no me equivoco, con Caberay, el protagonista de la despedida de la fiesta del 1 de julio que se va a dar en el Monumental. Sí, somos amigos de los chicos de la filial Puerto Madryn, que bueno, le pusieron de nombre Fernando Caberay. Caberay fue a la cena. Y bueno, tuvimos la suerte del día anterior poder compartir un asado con él, charlar, en fin, nos firmó la camiseta que es uno de los premios que va a haber para ahora, para la fiesta del 24. Y bueno, pudimos conocerlo, charlar, si bien lo habíamos visto para sacarnos una foto, pero bueno, cuando tenés la suerte de compartir un asado, podés charlar otros temas y demás, como lo que era, dónde podíamos llegar a conseguir entrada para la fiesta y demás. Bueno, fue un viaje productivo y pudimos traer los premios que necesitábamos para la fiesta. Bien, perfecto. Y otra de las consignas hoy, Ricardo, que tiramos fue si crees que se le puede ganar este torneo a Boca. ¿Lo ves como posible que Boca siga perdiendo puntos y seguir manteniendo estos triunfos que lo ganó River? ¿O lo ves como nada, una cuestión secundaria y ya salvamos, digamos, al haberle ganado? ¿Cómo ves la posibilidad de ganarle el torneo a Boca? Mirá, sinceramente, cuando arrancó este segundo semestre, River teniendo la Copa enfrente, teniendo que ir a Colombia, a Ecuador, a Perú, yo el campeonato lo daba por descartado. Uh-huh. Hoy, viste, con el diario del lunes, como dicen, River clasificado en la Copa y estando tan cerquita, yo creo que tranquilamente tenemos la obligación de ir a pelear el campeonato y tratar de ganarlo. Yo creo que sí, tenemos grandes chances de ganar el campeonato, no solo porque venimos bien, porque ganamos la cancha de Boca, sino como vos decís, Boca no se cansa de perder puntos. Bien. Bueno, Ricardo, entonces recordamos, mañana quienes quieran ir anotarse para ir a ver la despedida de Caberay, lo tienen que hacer a través del Facebook, mandar ahí el contacto a Agrupación Monoburgos, consultar, y para la fiesta del próximo miércoles, jueves feriado, 25 de mayo, el miércoles por la noche, ahí en el Club River, el festejo de los 2 años de la agrupación, también están vendiendo las últimas entradas disponibles. Exacto. Bien, Ricardo, muchas gracias. Saludos al resto de los compañeros de la agrupación y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por el llamado y, bueno, siempre a disposición. Un abrazo. Hablamos con Ricardo Lisiaga, el presidente de la agrupación Monoburgos Mar del Plata, con estas dos actividades, una la semana que viene, la otra 1 de julio, pero mañana se tienen que anotar a través del Facebook, mandarle el contacto. Así es, este, bueno, recordamos el jueves que viene, 24 de mayo, la fiesta de los miércoles 24. Miércoles 24 de mayo, exacto, a la noche, miércoles 24, 21 horas, en el salón del Club Atlético River Plate, que está ubicado en Juan B. Justo, al 5775. Perfecto, quienes quieran ir, un precio todavía accesible. Todavía quedan entradas. Y hay algunas sorpresas también, hay sorteos como siempre hacen. Y banda en vivo. Exactamente, van a venir los seguramente músicos vinculados a River y obviamente encontrarse el pueblo riverplatense de la ciudad de Mar del Plata a una fiesta allí. Vamos a hacer una nueva tanda y luego ya seguimos escuchando los testimonios que nos han mandado a tres WhatsApp para contestarnos a la consigna si crees que le podemos ganar el torneo a Boca. Esa será luego esta pequeña tanda. Estamos en Piel de Gallina en vivo hasta las 19. Ni 442 ni 4312. Llamanos al 471-4805 y dejanos tu opinión. Solo para hinchas de River. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, millonarios. Seguí escuchando Piel de Gallina, un programa que te cruza el alma. Pasaron de las 6:30 de la tarde en este martes 16 de mayo, haciendo este Piel de Gallina número 46 en el aire del 88.7 Radio de la Azotea, el primer y único por ahora programa de la ciudad de Mar del Plata dedicado al Club Atlético River Plate Martín Reina, y esperemos que sigamos así. Sí, podrán, que vamos a seguir. Sí, nadie se va a animar a hacernos hombre. Por lo menos hasta fin de año, como el plantel de River. Exactamente, exactamente. Gallardo no se va a ir, Alario ni ningún jugador se va a querer ir a China. Y vamos a mantener para pelear los dos frentes. Después vemos, tenemos que ver también qué pasa en las elecciones de diciembre para resolver el tema de nuestra continuidad o no. Sí, obviamente. Obviamente hay que ver qué ofrecen y, bueno, quién gana. Vamos a seguir escuchando testimonios. ¿Crees que le podemos ganar el campeonato a Boca, Titi? ¿Vos respondiste? Yo sí, dije que coincido con vos, que tiene que ver mucho con este semestre que ya está, digamos, la Copa clasificado, quedan dos partidos, obviamente estaría bueno ganar o, no sé, un buen resultado en Perú, ganar de local, cerrar tranquilos primero en el grupo, pero dedicarle todos los cañones a estos seis partidos que quedan, porque quedan solo seis partidos en el torneo de Primera División, y algo que parecía muy lejano a comienzo de año, empieza a ser una posibilidad, por lo menos la de pelear el torneo. Vamos a escuchar un par de testimonios más que llegaron a través del WhatsApp de Piel de Gallina 2236-027-451. Hola, mi nombre es Sebastián, les mando un abrazo a todos los integrantes de Piel de Gallina. Quiero decirles que River le va a ganar el campeonato a Boca porque ha demostrado que tiene un excelente equipo y que juega un fútbol diferente, un fútbol más vistoso, pero a su vez efectivo, con jugadores que están en un esplendor notable. Y eso coordinados, gestionados, dirigidos por Marcelo Gallardo, que para mí es el mejor técnico de la República Argentina, indudablemente. Así que River le va a ganar el campeonato a Boca, y además Boca se va a caer porque tiene muchos problemas defensivos y también tiene cierta desconexión entre sus figurillas, y eso marca a las claras que no tienen conformado ese juego colectivo necesario para salir campeón. Así que aguante River y aguante Piel de Gallina. Seguí escuchando Piel de Gallina, un programa que te cruza el alma. Hola, soy Andrés Roby Córdoba de River Rock Metal, y por la pregunta de que si podemos salir campeones después de ganar la Boca, sí, podemos, pero yo soy más de pensar siempre en lo más grande, que es Libertadores, pero si se da la oportunidad de poder salir campeones o hacer que no salgan campeones ellos, sí. Si salimos nosotros mejor, obvio. Pero me parece que la Libertadores de nuevo este año, y ojalá poder hacer doblete, pero yo siempre estoy con la Libertadores, que es más importante que un campeonato. Así que sí, podemos salir campeones, pero igual hay que meterle la presión a ellos, que son los que tienen que salir campeones sí o sí. Te mando un saludo y aguante River. Ahí agradecemos a Sebastián y a Andrés que participaban también de esta pregunta que hacemos. Obviamente la presión está. No estamos preguntando si elegís torneo Copa Libertadores, creo que la respuesta es obvia, sino que, dado este contexto muy distinto al de hace 2 o 3 meses, ¿sí? ¿Crees que se le puede o sacar el campeonato? También hay que ver el fixture que tiene River, que no es fácil. Gimnasia, Rosario Central, Racing, son algunos de los próximos partidos que tendrá River por el torneo local. También Boca tiene que jugar con Independiente, con Newell's, así que tampoco la tienen fácil ninguno de los dos, pero bueno, por lo menos River ya está en zona de Copa Libertadores a través de los puntos acumulados en este torneo, que eso también era otro de los objetivos. Tenemos otros dos testimonios, Lola Primo, que han llegado. Guardamos para definir las figuras internacionales o la figura internacional. Tenemos un par más de testimonios que han llegado a través del WhatsApp contestando a esta pregunta. Sí, estando ahora a nada más que 4 puntos de Boca, que es el puntero, y con un partido menos, creo que obviamente que estamos para ganar el torneo local, que estamos para pelearlo arriba. Si ganamos el partido que tenemos pendiente con Atlético Tucumán, quedamos nada más a 1 punto. Y habiendo ya clasificado en el grupo de la Copa Libertadores, podemos dedicar nuestros mejores jugadores, el equipo titular, a pelear el torneo local, porque en la Copa ya estamos clasificados y los octavos de final se sortean, así que tampoco es importante clasificar con la mejor cantidad de puntos posible. Por lo que sí, dedicando el equipo titular al torneo local, y por cómo venimos jugando, claramente estamos para ganar lo que sea. Es verdad que si uno ve un poco el fixture, a Boca le quedan tal vez partidos un poco más accesibles en las estadísticas que a nosotros, pero también el partido que le ganamos el domingo nos dan un envío anímico. Hola, soy León de Chapamalal y para mí sí le podemos ganar a Boca. Y me gustó mucho el partido, jugamos muy bien y la verdad que Boca no jugó como siempre jugó. Nos regaló el partido, le metimos 3, nos merecíamos ganar y bueno, eso es lo que voy a decir. Chao. No, Lola, no es una tira asado, ¿no? Es un nene. A León lo vamos a sacar del sorteo de los vinos porque cuestiones. No tenía voz de ser mayor de edad, lo conozco, León. Sé que anda por los 10, 11 años, así que él no, pero su padre puede. O una gaseosa. Le podemos regalar. No, gaseosa es veneno. O sacarle. Un agua saborizada. No, o sacarle el alcohol al vino, ¿no? También, una cerveza sin alcohol. Podría ser. Podría ser. Bueno, agradecemos a León y a otro mensaje que no nos dejaron el nombre, pero bueno, tenemos su número de teléfono para participar por el sorteo de los vinos. Y nos quedan 2 mensajes que han llegado también hoy a la tarde, un ratito antes de empezar Piel de Gallina. Uno tiene que ver con una visita, con una figura internacional, alguien que está vinculado a la gente del sur de Mar del Plata también, que ya hemos charlado en su momento, que juega. Es ex jugador de River, actualmente jugador de la Premier League en Inglaterra. ¿Funes Mori? No es Funes Mori, juega con la número 10, o ha jugado en River con el número 10, y ha hecho goles en la Bombonera. Ah, ya tengo alguna idea de quién puede llegar a ser. Y siempre decimos que nos gustaría que vuelva en el nivel en el que está ahora en Europa, nos gustaría que vuelva a Argentina. Sí, creo que si es el que yo digo, ya en algún momento declaró que él quiere volver joven a River. Exactamente. Vamos a escuchar los últimos 2 testimonios respondiendo a la consigna. Hola, buenas tardes. Para los chicos de Piel de Gallina, mi nombre es Héctor Lanzini, me dicen Machi, y quiero dejarles dicho que creo que River tiene una oportunidad como para poder ganarle el campeonato a Boca. Creo que va a ser un golpe importante para el club, pero además de todo eso, creo que anímicamente Boca hoy está bastante golpeado. Así que me parece que vamos por una gloria más, como nos merecemos los riverplatenses de raza. Abrazo grande. La verdad que fue una satisfacción enorme, más que nada por haberle ganado en su cancha. Un partido muy clave para lo que va el campeonato, y yo creo que sí, obviamente, siempre se abren las puertas. La verdad que el campeonato está emocionante y con el plantel que tiene River y cómo viene, creo que podemos llegar a ganarle el torneo. Aparte, más allá de ganar el clásico, es un empujón anímico muy grande y eso a veces influye. Lo sacaste, Reina. El primero era fácil porque se presentaba. Sí, y el segundo, Manu Lanzini. Manu Lanzini. Que algo sabe. Uh-huh. Ha hecho goles en la Bombonera. El anterior triunfo de River en la Bombonera había sido con un gol de él. Después el ramitazo, el de Funes Mori. Sí, y ya había metido otro también en la Bombonera, que también es el gol más rápido en la historia de los superclásicos. Exactamente. Es en la Bombonera, un partido 1-1 terminó, ¿no? Exactamente, 1-1, un gol a los 25-30 segundos, un cabezazo ahí entrando. Así que dos goles tiene Manu Lanzini y participaba. Le agradecemos a Gustavo Contreras, a la gente de los chapatenses con quien ya hemos charlado en su momento, por conseguirnos el testimonio, primero el de Héctor, el papá de Manu, y de Tommy Lanzini, también futbolista, el hermano de Manuel. Estamos haciendo gestiones, obviamente, a partir de este contacto, para hacer una entrevista en algún momento vía Skype con Manu Lanzini. Está complicado porque ahora están terminando la competencia en Inglaterra, pero quizá haya una posibilidad en un momento del receso futbolístico allá en Europa para entablar o grabar una conversación, una entrevista, y después pasarla aquí en Piel de Gallina. O cuando ande de vacaciones por acá, por Argentina. Sí, y seguramente te venís. Si vos estás en vacaciones en Europa en verano, te venís a Argentina, te venís a Mar del Plata en julio, es alucinante. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Sí, sí. Te sí. Tomás el tren. Sí. Aterrizás en Ezeiza. Sí. ¿Eh? Te vas hasta Constitución. Te vas hasta Constitución. Te venís en el tren, 8 o 10 horitas, si sale. ¿Llegás? No, ¿por qué no vas a ser? ¿Que no sale? Con la sube cargada, te tomás un bono. ¿Se puede pagar el tren a Mar del Plata con la sube? No, te bajás en la terminal ahí en Luro e Italia y te tomás un colectivo de línea. Pullman viene. Claro, te vas a dar un gustito. Después te pasás por el coche comedor. Sí, te tomás un sándwich a 70 pesos con una feta de paleta y una de queso. Pebete más seco. Eso en Europa no se ve. No. Pero bueno, gracias a Gustavo por hacernos la gestión aquí con el testimonio de Manuel Lanzini, que me mandaba también respondiendo exclusivamente para Piel de Gallina. No es que levantamos otro audio de... No. A través del papá de Manuel Lanzini conseguimos esa respuesta vía WhatsApp y le compartimos ahí con todos nuestros oyentes. Son las 6 de la tarde, 43 minutos. Entonces nos queda la última tanda, Lola Primo, comercial. Ya venimos con la información de River y a ver si podemos, aunque sea, charlar 5 minutos con este dirigente de River, si no, tenemos la información, los próximos partidos y el cierre de este Piel de Gallina. Ni 442 ni 4312, llamanos al 471-4805 y dejanos tu opinión, solo para hinchas de River. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, millonarios. El más grande sigue siendo River Plate. Piel de Gallina. Piel de Gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Estamos empezando a despedirnos, cerrar ya estos últimos 10 minutos, 12 que quedan de Piel de Gallina. Tenemos, para hacer el sorteo de los vinos, tenemos sacando a Manuel Lanzini y a León, que es menor de edad, que no puede participar. ¿Por qué lo sacamos a...? Y León no puede. ¿Y a Manuel cómo se lo hacemos llegar al vino? No, a León sí, a Lanzini, te decía yo. ¿A Manuel Lanzini cómo le hacemos llegar el vino a Europa? Se lo enviamos. ¿Vos decís que llega? Argentino, tiene convenio con el correo. Bueno, inglés. Lo anotamos. Tenemos la opción, porque tenemos 3 vinos para regalar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El famoso 3x1? Pará, se lo damos al padre que se lo guarde para cuando venga. También puede ser otra opción. Se lo damos acá cuando venga la entrevista. También puede ser esa opción. Bueno, lo anotamos entonces a Manuel Lanzini vía Héctor. Lo anotamos al padre acá, perfecto, lo anoto acá a Héctor. Entonces tenemos el 3x1 para hacer. O sea, a uno le damos 3 o a 3 le damos un vino cada uno. Y no sé, qué sé yo, damos uno a 3 personas. A 3 personas. Y 3 personas contentas y no una muy contenta. Sí. Vamos más por el socialismo. Está bien. Perfecto, vamos a hacer eso, ya vamos a hacer el sorteo, yo voy a ir cortando los papelitos con los nombres y mientras te pido la información, voy a ir cortando los papelitos en el aire, te pido la información de River, lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico. Bueno, como el mundo de River es tan vertiginoso, ya no podemos terminar de festejar la victoria en la Bombonera por 3-1, que estamos pensando en Copa Libertadores. River se va a estar enfrentando este jueves en Perú contra el Melgar por el grupo 3 de la Copa Libertadores. Y ya tenemos la lista de los 18 convocados que van a estar viajando a Perú el mismo jueves a la mañana. Bueno, los jugadores convocados por Gallardo son Batalla y Velasco, como arqueros. Defensores: Moreira, Martínez Cuarta, Lolo y Mina. Volantes: Mayada, Arzura, Nacho Fernández, Rojas, El Piti Martínez, Nicolás Domingo, el juvenil Zacarías Morán Correa y otro juvenil que en los últimos partidos ha perdido terreno en la consideración de Gallardo, que es Tomás Andrade. Delanteros: Driussi, Alario, Auski y Larrondo. La verdad que a mí me sorprendió, yo esperaba que sea una lista con menor cantidad de titulares, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, de que River ya está clasificado para la Copa y en los próximos 28 días va a estar jugando 6 partidos, o sea que es bastante, de los cuales 4 de ellos van a ser por el torneo que es que está ahora, quedó, si le ganamos a Atlético de Tucumán, al alcance de la mano. Bueno, esos, como decíamos, son los convocados para jugar este jueves a las 21 de visitante con el Melgar de Perú. Bien, lesión de casco. Lesión de casco, bueno, primer minuto de juego, esguince de rodilla. Veremos cómo es la recuperación. Se estima de 20 a 25 días que le demandará recuperarse de esa lesión. Y hubo dos lesiones sorpresivas hoy en el entrenamiento de River y por eso no forman parte de los convocados también para el partido del jueves. Ellos son Mora y Rossi, fueron descartados, sufrieron molestias luego de la práctica de hoy. Iván Rossi con una distensión en el recto anterior izquierdo, y Mora que sufrió una sinovitis de cadera derecha. Así que bueno, están entre algodones, por eso Gallardo los va a cuidar para el jueves. River iba a jugar por el torneo del domingo contra Gimnasia, pero bueno, por el partido del jueves, como River va a estar volviendo al país el viernes, se decidió postergar el encuentro con Gimnasia para el día lunes a las 21:15. Bien por Gimnasia por aceptar el visitando, pie. Recordemos que River tenía doble fecha en el torneo de visitante, así que vamos a tener que ir a jugar al Bosque con un equipo que viene muy golpeado después de haber perdido el clásico con Estudiantes el sábado. Y quedarse sin director técnico. Y se quedó sin director técnico. Esperemos que sea un partido sin muchas sorpresas. Y bueno, como decíamos, River tiene en los próximos 28 días 6 partidos por disputar. Decíamos jueves con Melgar, el lunes con Gimnasia en el Bosque. El próximo, o sea, el otro jueves, cerrando el grupo 3 de la Libertadores, con el Deportivo Independiente de Medellín en el Monumental. Y ese sábado, ese domingo, River tiene que enfrentar a San Lorenzo, un partido también bastante, bastante chivo para el equipo del muñeco Gallardo. Uh-huh. Así que bueno, esos son los contra Central. Sí. Central que nos visita. Después se va a jugar el partido que quedó postergado contra Atlético Tucumán, de visitante, y luego sí, ya River cuenta con una semana de descanso después de mucho tiempo, una semana completa de descanso para enfrentar a San Lorenzo. Bien, tenemos árbitro designado para el partido de La Plata. Para el partido de La Plata, el árbitro designado es Beli Goy. Si te queda algo de garganta para el lunes. El lunes la recupero. ¿Ya estás? Sí. Pero no la vuelvas a perder porque el martes tenés que venir acá. Sí, el martes. Y vos, o sea, también. Depende de que... No, pero yo los referees no sos de... O sea, los puteo, pero no pierdo la voz en ello, digamos. Vos... La cancha solamente. Sí. Esperemos entonces por el programa que Berigoy tenga un buen desempeño. ¿Un buen desempeño o que se equivoque mucho a favor de River? Que tenga un buen desempeño. Uno no quiere, a veces cuando en el fútbol uno quiere injusticias a favor de su equipo, pero en realidad vamos por buen desempeño y que cobre lo que tenga que cobrar, no exagere con ninguna. Bueno, y después dos noticias, una que tiene que ver con Gallardo. El domingo alcanzó el partido número 150 al mando de nuestro querido River Plate con una efectividad del 60%. La verdad, los números de Gallardo como técnico del equipo son no sé si llamativos, pero son impresionantes. Sí. Impresionan. Sí, la verdad que no sí. Llaman la atención, pero impresionan. Sí, llaman la atención igual. Nosotros no, capaz le llama la atención, claro. A otro que no. Pero ¿qué le queda a Gallardo? Ganó, a Boca no le había ganado por el torneo. Le ganó ahora Boca por el torneo. Le queda ganar título de local, título el torneo. Lo que no ganó, lo único que no ganó. Y la Supercopa Argentina. Tres títulos. Claro, la Supercopa Argentina, torneo local y el Mundial de Clubes. Uh-huh. En los tres tenemos chances. Esperemos estar en diciembre. Y otra noticia tiene que ver con un retiro. De un jugador surgido de las inferiores y que es confeso hincha de River, que uh-huh. también dijo públicamente que le hubiese gustado retirarse en River. Se trata de Martín De Michelis, que dijo que una vez que termine la temporada en España, creo que faltan tres partidos, sí. juega los botines en el Málaga. Bueno, una buena es que para el martes que viene ya estaría de alta Julia Pais, se reincorporaría al equipo de Piel de Gallina. ¿Qué le pasó que no vino? Problemas bucales. ¿También la garganta? Dentales, odontológicas. ¿Le pegaron? No. ¿Perdió un diente en una pelea? Viste que ella le gusta tomar mucha cerveza y yo le dije, no destape la cerveza con los dientes, un día se te va a partir un diente, se le partió un diente. Tomaron la cerveza hoy a las 3 de la tarde. Pero hay que, bueno, le vamos a regalar un destapador para... ¿Regalamos un destapador o...? Vienen de River, inclusive. Sí, también. Y, bueno, qué sé yo, tomás cerveza cuando quieras, pero no la destapes con los dientes, Julia Pais. Y si no, para algo tiene dientes Facundo Ramos. También. Y también tiene los dientes. Podría haber hecho el favor. Sí, o destaparlo con la mesa. Poco caballero estuvo. Bueno, por ahí no estaban juntos. Ya hemos hecho el sorteo de los vinos, hemos anunciado, en vez de hacer 3-1, porque como River jugó de visitantes, 1-3. El triunfo contra Boca fue 1-3, entonces son... tres personas que se van a llevar un vino y los ganadores son Diego Fernández de Buena Madera Muebles, que nos dejó su chivo ahí, una página en Facebook de Buena Madera Muebles. Diego Fernández se ha ganado los vinos. También Pablo, otro de los mensajes que llegaron, que nos dejó ahí su testimonio en la consigna. Y Gustavo de Chapadmalal también se ha ganado los vinos, los tres vinos, uno para cada uno. Le vamos a regalar Gustavo Contreras, Pablo, que no tenemos el apellido, y Diego Fernández, los ganadores de los vinos. Gentileza de la gente de Zona Vinos, ahí en la Avenida Constitución, un hermoso lugar para ir a visitar, para comprar a muy buen precio. Y también tenés las mejores picadas también en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. ¿Son Malbec, Sirá? Son Malbec. Malbec. Rico vino. ¿Usted que toma vino? ¿Cómo? Sí, un vino con cuerpo, para acompañar con una buena carne, con unos quesitos de entrada, unas aceitunitas. Así que, si alguno de los tres ganadores nos quiere invitar a los Piel de Gallina para degustar el vino con ellos, es una botella, pero bueno, podemos llevar alguna más y compartirla y brindar, que nosotros, los hinchas de River, ponemos las copas. Nos vamos, Reina, son las 6 de la tarde, 59 minutos. Lo último, sí. Los diezmados que no pueden estar en la lista de la Copa de River, en el equipo que va a presentar en Perú. Sí. Bolonia, que el 13 de abril fue operado con una hernia de disco. Bueno, Casco, que decíamos sufrió un esguince de rodilla, en la rodilla derecha, el domingo. Olivera, que se desgarró el bíceps femoral izquierdo. Montiel, otro defensor, que está afectado a la selección sub-20 que va a disputar el Mundial. Lo mismo pasa con Ezequiel Palacios, Rossi y Mora en las lesiones que decíamos hoy, y Leandro Vega, el juvenil que anduvo por Newell's y volvió, que padece paperas. Bueno, nos vamos, agradeciéndole a la prima en la operación técnica. Quédense, ya viene Pick and Roll, todo el básquet en la programación de la Azotea, radio de la Azotea 88.7. Nos vamos con música. Reina, usted la eligió, usted presentará. La música, ¿no? Presentará, sí. No, no sé el nombre. ¿Le es una cumbia? Sí. Dedicada a River Plate. Perfecto, una versión. De los pibes chorros. Esas que andan dando vueltas por YouTube. Así es. Esperemos que no nos metan en problemas. Hasta el martes que está viene. Chequeado, está chequeado. Jueves, 21 horas, River Melgar por Copa Libertadores. Y la semana que viene, martes a las 5 de la tarde, más Piel de Gallina. Chau, chau. We'll be right back.